Gregorio le estaban matando por mi casorio, si le acercaba ya. La boda de la Micaela la comentaban de aquí y de allá. De negro le estaba quedando, pobre Tartancha, lo que ha de pasar. Con el traje de novia decían que una gallina no la de envidiar. Ya llegaron a la capilla con la gente que se agregó. Cuando el padre ya le preguntaba, Micaela, ¿vos quieres a Juan? Padrecito, que lo quiero mucho, no es cierto, Juan. Ni una vaca que esté enamorada lo diría también de verdad. Acercando la gente a la capilla. ¡Viva los novios! ¡Viva, viva! ¡Viva la casa, Micaela! Ya llegaron a la capilla con la gente que se agregó. Cuando el padre ya le preguntaba, Micaela, ¿vos quieres a Juan? Padrecito, que lo quiero mucho, de cierto, Juan. Y una vaca que esté enamorada lo diría también de verdad. ¡Uh!